Que no se te olvide comprarlo cuando llegues a tu destino. Más información en segurofalabella.com. En Banco de Chile, nos preocupamos por tu salud y seguridad. Por eso te recomendamos realizar tus requerimientos y operaciones bancarias en nuestras plataformas digitales. BancoChile.cl, aplicaciones móviles, @ayudabancochile en Twitter o llamando al 600-637-3737. Banco de Chile, el Banco de Chile. Cuídate a ti y cuida a los tuyos. No sobre reacciones. Infórmate cada día. Piensa en ti como parte de un ecosistema. Oasis FM y tú, en serio contra el COVID-19. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia, la actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. ¿Aló? ¿Aló? Marcelo, ¿me escucháis? Sí, sí, a distancia, que estamos a muchos kilómetros. ¿Te duchaste? Oye, ¿ah? Es cuarentena, no es pijamada. ¿Ah? Terry Kraus prefiere los quesos Column porque están en Teletón. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo. Ahorramos para que tú ahorres. Vende tu auto con calma. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Son las 7:01, señoras y señores. Estamos transmitiendo cada uno de nosotros directamente desde sus hogares. ¿Cómo estás, Marcelo Comparini? Muy bien, muy bien. Adelante, Carla Martínez. Hola, ¿cómo están? Pero tenéis que hacerlo así, como un juego, como cambio y fuera. Po. ¿Me escuchan bien? Te escucho increíble, nunca te había escuchado mejor. Ay, qué bueno, me quedo en la casa entonces. ¿Todo esto es teletrabajo? Todo esto es teletrabajo. Ahora estoy más solo que un dedo, o sea. No, yo estoy contigo, Marco. Bueno, y todos los chuchis están ahí reunidos. Oye, yo me acordé como de Stranger Things cuando el que le faltan los dientes hablaba con la polola a distancia. Never ending story. Qué pena no haberla consulta. Visto. Oye, consulta, bueno. Consulta, Marco. Oye, Marcelo. Marcelo, tienes que dar la encuesta ahora. La encuesta, sí, ya. La encuesta. Como si fuera un abuelito. Marcelo, la encuesta. Da la encuesta. Ya, no, pues, mamá, no es esto, eso. A propósito que estamos empezando a hacer este programa a distancia y mucha gente está quedándose en sus casas. La pregunta es, ¿qué es lo mejor de quedarse a trabajar en la casa? Las alternativas son A, disfrutar a los niños. B, trabajar en pijama. Pijama, ¿no? Está ahí perfecto, vamos. Y ahí se perdió, Marcelo. Bueno, déjame seguir. ¿Aló? Ahí. ¿Aló? ¿Estás? Marcelo. Sigue, Marcelo. Trabajar en pijama. Viejito. Bueno, vuelta, tranquilo. No verle la cara al jefe. Esa me gusta a mí. ¿Todo bien? Lárgate los titulares. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. Gracias por ese pase. Rotura en 4 matrices de agua afecta a Providencia y Ñuñoa. Personal municipal de Aguas Andinas se encuentra trabajando para contener los problemas. Si fuera estrictamente necesario, está contemplada la posibilidad del toque de queda. Esto lo dijo el presidente Sebastián Piñera. En las últimas horas se declaró alerta roja nacional por pandemia del coronavirus, mientras que desde hoy rige el estado de excepción constitucional de catástrofe. El Ministerio de Salud informó que hay 238 casos de COVID-19 en el país. La región metropolitana aumentó en 22 casos y Los Lagos en 7. En Italia se registran 475 muertos por COVID-19 en solo 24 horas. La cifra es la más alta del mundo durante la crisis sanitaria. Anuncian cierre de los malls. El ministro de Economía, Lucas Palacios, acordó el cierre de centros comerciales a partir de hoy. Abrirán solo farmacias, supermercados y centros médicos. El Senado aprobó proyecto que permite sesionar y votar por medios telemáticos si es declarada una cuarentena sanitaria, digo. Y los partidos políticos se reúnen hoy al mediodía en Santiago para zanjar la postergación del plebiscito y acordar nueva fecha. Son las 7:05, hay menos de 10 grados, fíjate, 9,9 grados y la temperatura máxima, estoy viendo la pantalla acá de un monitor, van a ser 29 grados, Marcelo. Oye, ¿no me escuchan bien? Ahí te escucho perfecto. Más o menos nomás, Marcelito. Claro, lo que pasa es que me estoy apretando, lo que pasa es que para hablar el micrófono me tengo que agachar y se me aprieta esta zona. El pírolo. Sí, sí. Bueno, Marcelo, pero eso se venía viendo hace tiempo, no es primera vez. Le decimos a todo el mundo que acuda a las redes sociales porque ahora estamos viendo cómo está todo el mundo ahí, apalancado, Marcelo. Opinando, sí. Oye, ya vamos con la noticia, buscarla. Ya quería saber si se habían bañado. Sí, pues si yo le dije a Marcelo, si no es pijamada, si yo... ¿Tú te duchaste? Es que yo entendí todo mal, po. ¿Por qué? Porque resulta que pensé que era pijamada, po. De hecho, voté por esa opción en la encuesta también. ¡Ay! Ahora me voy a llenar de imágenes. Yo estoy haciendo el programa desnudo. No. Eso no vale, tenés tanto pelo que parece pijama. Es verdad. Bueno, Carleta, cuéntanos la primera noticia. No entendí. Oye, la primera noticia, mala noticia para quienes viven en la comuna de Providencia, Ñuñoa. La alcaldesa Evelyn Matei ya está en terreno desde bien temprano porque a eso de las 4 de la madrugada se rompieron 4 matrices de agua y, como les digo, afecta a las comunas de Providencia y Ñuñoa. Los sectores específicos, para que los tengan en cuenta, son Pocuro con Luis Tallero Ojeda, San Pío X a la altura del 2383, también en el sector de Traillén con Los Leones y El Bosque a la altura del 625, según ha informado durante las últimas horas la cuenta de Twitter de Providencia, porque como les digo, la alcaldesa ya anda en terreno, personal municipal y también de Aguas Andinas, que están trabajando para poder contener esta emergencia. Dicen desde Aguas Andinas que la empresa no ha podido informar muy a tiempo el tema de la reparación, digo, por la emergencia, la contingencia que estamos viviendo. Oh. Ahora, yo vi una ¿Ese foto es el Matei. Comentario? Ya, mira, estamos muy atentos. No, yo ¿Ese yo vi es el foto. Comentario? Oye, ¿en qué parte es esto? ¿En qué parte precisa? Marcelo, habíamos practicado esta coreografía 20 veces. Cada uno tenía que entrar en su tiempo. Y tú entrás cuando querís. ¿Por qué? Si esto es como el Festival de Viña. Estamos, recordemos a la gente que estamos cada uno en su casa transmitiendo, haciendo uso de lo que son nuestras facultades de catástrofe. ¿Eh? Y desde esa perspectiva, yo estoy viendo la tele y estoy viendo a Matei que está desaforada. ¿Dónde fue, Caldeta, la rotura? ¿En qué parte específica? Mira, no vuelvo tubo, a repetir en los sectores. Pocuro con Luis Tallero Ojeda. San Pío X a la altura del 2383, también el sector de Traillén con Los Leones y El Bosque a la altura del 625, por lo menos es lo que ha informado de manera oficial la cuenta de Twitter de la comuna de Providencia. Ah, perfecto. Pero, ¿puedo hacer una pregunta? Una. Depende. ¿Cómo puede ser de que se corte al mismo tiempo en tantas partes? ¿Hay acción alienígena? Bueno, estamos con el ingeniero de transporte y de agua, Julio Vildósola, acá que te va a responder la consulta. ¿Cómo querés que sepamos esa cuestión, pues, Marcelo? La información no es completa. Claro, porque estás ahí metido en tu subterráneo, hombre. Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano. ¿No fue buena idea trabajar lo desnudo? No. ¿Qué cosa? No fue buena idea lo del subterráneo a 20 metros de profundidad. ¿Tú crees que una bomba atómica? ¿Por qué te metiste un búnker, güey? Ay, ay, ay. ¡Sigan hablando! Ya, pero voy Marcelo, con la siguiente noticia. Vamos. Oye, anoche el presidente Sebastián Piñera dio varias entrevistas con varios canales de televisión. Por las radios todavía no ha hecho ninguna sesión, lo sabemos, pero ayer en la noche dio varias entrevistas y en una de ellas le preguntaron por el toque de queda, porque recordemos que al gobierno se le ha cuestionado mucho los últimos días respecto a cómo ha reaccionado a la emergencia sanitaria. Algunos sectores están pidiendo cuarentena nacional, en fin, en lo concreto se decretó estado de catástrofe, y ayer le preguntan por la eventualidad de un toque de queda al presidente Piñera, y dice él que si fuese estrictamente necesario, lo va a hacer. Ah, ya. Yeah. Está contemplado. Ahora parece que va a hablar en su momento. Marcelo, pero si está bien, puedes hablar, tienes que decir yo, Marcelo, por ejemplo, y ahí tú hablas. ¿Eh? Yo. Dale. Yo. Dale. Habla, pues. Habla. Dime. Mucha gente creyó que los 90 días eran 90 días dentro de la casa. La gente entiende cualquier cosa. ¿Y no eran? No. Entonces, 90 días. Nada, no, en el fondo solo se anunció de que algo puede pasar, pero no ha pasado nada. Ah, o sea, de nuevo aquí seguimos, Carla, con un anuncio de un anuncio. Aquí raro. Carla. Aquí Carla llamando. Carla. Gracias, Carla, por ese pase, compañeros. No, lo que les quería decir es que, claro, el estado de catástrofe dura 90 días, da varias facultades. Más adelante vamos a estar con una entrevista detallando qué significa esto, pero en el fondo esto puede seguir avanzando dependiendo de cómo evolucione la famosa curva que dicen los expertos del COVID-19 en nuestro país. De hecho, en las últimas horas, desde el Ministerio de Salud tienen sus propias proyecciones respecto a lo que va a pasar. Y fíjense, estoy buscando la información concreta para no equivocarme. Ya. Dicen desde el Ministerio de Salud que se cree que el 10% de la población chilena va a resultar contagiada de aquí a fin de año. Esa es la estadística con la que está trabajando el Ministerio de Salud para poder tomar las medidas. Puta, qué largo. Y oye, yo acá, Marcelo. Oye, hay gente que está opinando de que este programa es mejor así que antes. Marcelo, tenés que enchufarte. Oye, ya, muy bueno todo lo que ha dicho la Carleta. Pasemos al otro tema. Pero ¿por qué tenés que gritar? Marcelo, ¿por qué gritáis? No. ¿Por qué gritáis? Y parecís como que estuviera hablando de larga distancia. Eso me dice que se escucha mal. Bueno, pero es que estáis en un subterráneo, en un menos 8, pues, Marcelo. ¿Cómo así a escuchar? Sí, es obvio. Entendiste todo mal, te metiste desnudo a un búnker. No. Es que sabéis que, ¿para qué hacemos coreografías y después mira cómo te poní? Impresionante. Oye, la gente nos apoya. Se escucha como en un water, dicen acá. No. Oh. El Pepe Rojas del programa llega tarde a todo, dice. Se sabe. Marcelo, te toca. Adelante, Marcelo. Como técnico, está tratando de solucionar de que se me escuche mejor, entonces me manda: oye, tratemos con Eddie Desk. Digo, ¿qué es esa mierda? Entonces, por Viewer Fire. De mis recuerdos. Te dije que era mala idea tener a. Por Viewer Fire. Carleta, por favor. Tirador. Esto, qué vergüenza para el país. Con cinco medias hicimos. Oye, la pelota. No, Carleta, todo lo que nos preparamos. Es verdad, Carleta, que ayer Daniel Matamala se vio como una especie de gatito sin diente, porque estoy viendo acá las redes sociales de una de las entrevistas que dijiste que había hecho su excelencia, como le dice Mañalich. Y todos están en contra de Daniel Matamala, como que esperaban que fuera como una batalla de todos los tiempos, la batalla del siglo, y no pasó nada, parece. Y no fue. Carleta. Gracias, Marco. Lo que pasa es que ayer, como les dije al comienzo, el presidente Piñera habló con todos los canales nacionales y las entrevistas las tiraron casi de manera simultánea. Entonces, yo personalmente vi un poquito de cada una y justo no vi la de Daniel Matamala. Pero el presidente en el fondo habló con todos los canales, respondió todas las dudas, y lo que quedó de esa entrevista, de esas entrevistas, es que él como presidente no se cierra a tomar medidas más drásticas, que insisto, es en el fondo el debate que se está teniendo ahora, si es que el Ejecutivo ha reaccionado de manera oportuna o como corresponde a esta pandemia. Escuchaba también en las últimas horas a la presidenta del Colegio Médico, Iskia Sitch, que sabemos ha tomado una notoriedad súper grande durante estos últimos días. Completamente enamorado de ella, fíjate. Cuestionando, Iskia Sitches, el liderazgo del ministro de Salud, Jaime Mañalich, también. Es decir, hay... Oye, yo acá, señorita. Puta, qué bueno. Adelante. Ya, usted es que joven. El joven de... de anteojo. De mis recuerdos. El joven de anteojo. Acá en el fondo. Acá en el fondo de la sala. No se escucha. Tiene una pregunta, bien, veo. Señorita. Con 5 mil. Sí, caballero, diga. Hay gente que quiere que pongan a Iskia Sitches de ministra, pero ella no es de la idea de este gobierno, no va a querer. Perfecto, muchas gracias por el comentario. Oye, realmente impresionante el comentario de Marcelo. Te amamos como eres. Marcelo, tómate un café. Oye, ya, estábamos solucionando el problema. Se cayó. ¿Estás solucionándose? ¿Me escucháis? Está el caballero. Carleta. Siguiente noticia. Ya, siguiente noticia. Vamos a la otra. Vamos que se puede. Ayer ustedes conversaron con Manuel Melero de la Cámara Nacional de Comercio. Les decía él que su sector estaba abierto a conversar con diálogo profundo con las autoridades respecto al cierre de los malls. Bueno, finalmente hubo una reunión entre el ministro de Economía, Lucas Palacios, y el gran empresariado, y se decidió que a partir de hoy los malls no van en todo Chile. No van. ¿Hoy? No van. ¿Día o mañana? Solo van a abrir. De nuevo, el viejito. Ahí está. Sí, abuelito, hoy día no hay más mall. Se cierran. ¿Desde qué horas? Ya, desde temprano, pues, hombre. Pero no eran las 12 de la noche. Ese es el estado de catástrofe. Ah, me equivoqué. Yo creí que los militares. No, pero era. ¿Era el último día hasta las 12 de la noche o era ayer hasta las 12 de la noche? Ayer el último día. Desde hoy ningún mall debe estar abierto. Solo van a estar funcionando las farmacias, es decir, las farmacias que están dentro de los malls, los supermercados, los bancos y los centros médicos. En el caso de los negocios que son más pequeños, atendidos generalmente por su propio dueño, eso queda a criterio. Ah, pero es más o menos como un año nuevo al día siguiente. Claro. A criterio de... Ya, ok. Oye, y Carleta, en el caso de los locales nocturnos, perdón, Marco, ¿sí? En el caso de los locales nocturnos, ahí hay que estar a la espera de una resolución de la autoridad sanitaria. Digamos, no pasa por economía. Bueno, veíamos ayer que el intendente Guevara estaba muy preocupado de la apertura de discotecas, ¿no? Hizo una frase, ejemplo, con respecto a eso, ¿eh? Dila. Es que él quiere ir a la discoteca del vecino. Sí, abuelito. Marcelo, ¿con cuánto desfase nos escucháis? Más o menos. No, yo lo escucho perfecto. Ustedes me escuchan con desfase a mí, pero yo a ustedes lo escucho pero increíble. Ah, ya. De hecho, les puedo decir... este programa. Abuelito, ¿qué sentiste tú? ¿Cómo era esa canción de Heidi? Abuelito, dime tú. Mira qué ad hoc. El abuelito de Heidi, cada mañana enfrentando la noticia. Abuelito, por favor. Ahora gracias. El abuelito. Cómprate un computador bueno. Y eso que tiene el de la manzana. Estoy muy escondido, parece. Es que no quería despertar a toda mi casa, me vine lejos. Ah, eso puede ser. Pero si sabemos eso que en tu casa ser, hay abuelito. Espacio. Ah. Eso me vine lejos. Bueno, pero oye, Carleta, déjame preguntarte una cosa. Estoy viendo imágenes de militares en la calle, o sea que volvemos a octubre. No tan así, por eso les digo que falta todavía. Esta es una medida que rige por 90 días. Después podemos resolver dudas más específicas, pero en el fondo hay que estar preparados para que la autoridad pudiese tomar otras medidas más restrictivas. Claro. Oye, si es que la viendo... emergencia Carla. Se la merita. ¿Qué? De nuevo. ¿Aló? Oye, lo que pasa es que encontré ayer, aburrido aquí en la casa, encontré de una fiesta que hicimos acá de disfraces, unos antifaces. ¿Sirven para prevenir? Mira, para el chiste que interrumpe. No. No. Qué pena este momento. Sí, adelante con las noticias. Oye, ¿supieron lo que pasó con este joven de 29 años que viajó con el coronavirus a Temuco? Se negó a declarar. ¿Porque está muy enfermo? No. Yo creo que quiere, no quiere parece ser. Parece que su abogado. No, enfermo de huevón. Guardar silencio. Él no es esa talla. La talla no falta. Oye, Marcelo, te queremos. Oye, a propósito de indicación, este señor entonces no quiere presentarse, pero obviamente es porque ha salido en todas partes, po, y todo el mundo lo critica como nosotros. Lo que tengo entendido es que el abogado que lo representa, según lo que me estuvo informando, el abogado que representa a Francisco Danilo León, de 29 años, es que guarde silencio. Pero claro, no sé, pues por ejemplo, el fiscal jefe de Villarrica, Carlos Hoffman, instruyó a la PDI para que le ofreciera prestar esta declaración al joven, quien se negó y se acogió a su derecho a guardar silencio, razón por la que no podrá en un futuro juicio solicitar rebaja de su pena. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Oye, más grande! ¿Cuánto arriesga este caballero? ¿541 días? Pregunta Bustamante. Yo escuché esa cifra, pero no me quedé con ese número. Y plata, y es una multa en plata también. También. Gracias, Marcelo. Sí, o en productos. Siempre con la palabra precisa. No, claro, nos deja mucho más tranquilos. Oye, pero ¿sabe una cosa? ¿Qué pasa? Lo que no nos deja nada de tranquilos, por lo menos yo, 8.000 muertos en todo el mundo por el coronavirus. Nuevos países están registrando muertes por esta pandemia. Evidentemente la situación más crítica es en Italia, donde no sé qué les pasa a ustedes, pero cada vez que uno lee información que llega desde allá, cada vez es peor. Sí, es peor. Están en la peor crisis. Ahora, pero también llegó información muy terrible desde Argentina, porque tienen mucho menos contagiados y tienen 3 muertos. Lo que indicaban algunos expertos de la OMS, que estoy leyendo acá en informativos internacionales, es que no están bien contados. Que podrían tener el doble, pero no lo están diciendo, o no lo saben contar, o la gente no está llegando a los centros de emergencia. Pero el tema es que 3 muertos para esa cantidad suena irregular, según los expertos. Expertos. Oye, ¿y vieron lo de Mario Vargas Llosa? ¿Qué pasó ahora, abuelito? Mario Vargas Llosa sacó un artículo donde desconfía de todos los datos. La autoridad es china. Dice que no les cree nada. En el momento preciso en que tenía que dar, se le va la señal. Marcelo, ¿estás ahí? Oye, voy a cambiarme de lugar, a la casa del vecino. Ya. Pucha, el abuelito. Ahí va con sus cabritas y su perro Niebla, circulando por la montaña. Vamos a ver si llega. Carleta, vamos con otra información. Oye, no, quería complementar algo que tú decías con el ejemplo de Argentina, que tienen un 50% menos de casos que nosotros, pero tienen fallecidos. Nosotros tenemos el doble y todavía afortunadamente no tenemos ningún deceso que lamentar. Acá en Chile también se ha hecho un cuestionamiento bien fuerte respecto a la cifra de contagiados, porque dicen que el examen, cuando tú te haces el examen para saber si tienes el coronavirus, hay un tiempo que no es menor, algunos hablan incluso hasta de 2 días, para obtener la respuesta. Por lo tanto, se cuestiona que la cifra que entrega todos los días el ministro de Salud, Jaime Mañalich, realmente esté actualizada. Es decir, de los más de 200 casos que tenemos hasta ahora, probablemente la cifra sea mucho más alta, y no a contar desde hoy, sino que a contar desde ayer. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí. Claro, porque ahora sí hay mucha información falsa y mucho trascendido, como que hay 500 personas y estos 200 son seguros, digamos. Esta gente sí está enferma. Claro. Mira, ahora, yo ahora en la mañana me metí al diario El País. Me puse Marcos Silva para mis cosas. Y excelente. Y dice el diario El País que Italia registra un nuevo récord con 475 fallecidos en solo 24 horas. Es impresionante. Claro, el tema, según los expertos, no es por la porque se muera más gente, sino que no pueden atenderlo y no pueden derivarlo. Exactamente. Que es el tema del colapso del sistema. Exactamente, el diario El País dice que la curva de contagio sigue subiendo mientras el sistema sanitario, con más de 2.600 médicos, enfermeros y auxiliares infectados por el coronavirus, se encuentran al borde de colapsar. Bueno, esto es muy loco porque los chinos están mandando ayuda a los italianos. Ayer mandaban mascarillas y hacían un montón de cosas. Ojo que detrás viene España, que está aumentando la cantidad de contagiados y muertos. Ojo que China también parece que va a mandar... ¿Aló? Hola, abuelito, ¿cómo estás? Ayuda. ¿Te escuchas mejor? Pero habla, po. Marcelo, la idea es que interactuemos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, perfecto. Muchísimo mejor, muchísimo. Mucho mejor, mucho mejor. ¿Estás ahí tú? Hábleme en serio. ¿Estamos en serio? ¿Me escucho bien? ¿Sí? Sí. Ay, que te digamos, me cambié, al lado. Tuve que recorrer eso. Me cambié varios pasillos, son como 3, 4 kilómetros y llegué a otro lugar. Ah, y ahí tenés mucho. ¿Vives en una clínica? Bueno, hay algo que tenemos que comentar. Desperté al perro. ¡Dolly! ¡Niebla! ¡Dolly! ¡Dolly, ven para acá! ¡No la eres! Despertó a Niebla. El perro de Ahí Heidi, está. Güey. ¡Dolly! Te asustó, pensó que había gente hablando acá. Ah, perfecto. Sí. Sí, Marcelo, Galetti. Sí, sí. Es la otra perra. Oye, espera que se despierte el loro que está a punto de despertar. El plomero. Fantástico, Marcelo. ¿Cuántos animales tenés? Oye, voy a tener que llamar a mi empresa. Agradece de que el iriso de tierra no hace ruido. Puta madre. Y tenés llamas y todo. ¿Ustedes me dieron un zoológico? Sí. Ya. Gracias, Marcelo. Fantástico el contacto. Vamos a seguir en este intento. Hemos triunfado. Subió del búnker al baño, dice Seba. Fantástico. Oye, la gente no nos perdona, ¿eh? Se escuchan mal, pero están divertidos. ¿Y qué querís? Estamos en la casa, güey. Bueno, usted. Oye, escuchen, ¿vamos con nuestros amigos avisadores? ¿Parto yo, Marcelo? Dale tú. Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. No me llegaron las pensiones. Puta madre.

en serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Son las 7:34, hay 9,9 grados. Estoy haciendo un live desde Instagram, fíjate. ¿Cómo está? Ahí ustedes tienen que hablar. Hola. Caleta, pero ubícate, enchúfate. Perdón, abuelito, perdón. ¿Está por ahí? Oye, el abuelito despertó a toda la familia y ahora no sé dónde está. Tiene a toda la familia despierta, Antonio, y no está saliendo al aire. Tráeme los audífonos que te presté la otra vez. Pero mira, buscando los audífonos. Despertó a toda la familia. Oh, vamos a salir del diario. Oh. Si es que alguien lo compra, digamos. Momento histórico. Histórico. Bueno, histórico. Vamos a, recordemos la encuesta. Marcelo, recordemos la encuesta. ¿O lo recuerdo yo? Recuérdalo tú mejor. Mejor, ¿eh? ¿Qué es lo mejor de quedarse a trabajar en la casa? Estamos preguntando el día de hoy. Ya llevamos 476 votos, así que ojo con eso, chicos. Disfrutar a los niños, trabajar en pijama, sacar la vuelta tranquilo, no verle la cara al jefe que va ganando, Carleta. ¿Tú le quieres ver la cara al jefe, Carleta? ¿O no? No, mira, debo confesar que me gusta la modalidad teletrabajo, me adapto bien. Ya. Pero por ejemplo, aquí nos escribe una persona que dice que se siente muy identificada con Marcelo intentando teletrabajar, luchando con la real calidad de los servicios de conectividad, que eso pasa mucho. Oye, me dice... Eso, que pueden votar. Que tengo un estudio como para comprobar los casos de coronavirus. Aquí me están diciendo... ¿Eh? Dice que todo esto puede demostrar la tecnología que tenemos para transmitir, pero no hay nada mejor que el cara a cara, ¿o no, Carleta? Sí, se sabe. Pero ahora podemos tirar esa cortina que tiras, Nano, para separar una cosa. En Esto No Es Plaza Italia, el Bustamante Test. Carla Martínez a Pablaza con el juego concurso sensación, ¿eh? Oye, se podría decir que ahora... tanto tú como Marcelo están en las mismas condiciones que los chuchis, quienes nos escuchan a esta hora para poder participar del Bustamante. Mira. Sí. Ahora sí que estamos absolutamente. Estamos todos iguales. Ya, perfecto. Ya. Entonces voy con la primera pregunta. A propósito del coronavirus, del COVID, del COVID-19. ¿Qué conocido actor de Hollywood fue el primero en contraer el COVID-19? Lo dio a conocer a través de sus redes sociales. ¿Estás seguro? Estoy seguro. ¿No? Me sorprende tu seguridad. Y pero sí, es. ¿Sí? ¡Gané! Era muy fácil. Era muy fácil. Era un poco fácil, era un poco papaya, pero siempre partes con la respuesta engañosa. Mira, a dos personas. Así es. Ciudadano Sótanos también había dicho. Ah, a ver. El náufrago, digo. Ah, no, me dice. Fernando Porter. Claro. Que a todo esto, quiero hacer un paréntesis. Fernando Porter, fiel chuchi, podría ser eventualmente el primer chuchi con coronavirus. Ah. Oye, me dice que no se me está sometiendo exámenes. ¿Aló, me escuchan? Hola. Yo te escucho. ¿Me escucho mejor o no? Mucho sí, mejor. Marcelo, mucho mejor. No, pero diga, háblenme en serio porque ya me siento ¿en mal. ¿En serio? Te escucho un poco bajito, Marcelo, pero nunca fuiste muy alto. Ahí sí, acércate bien al micrófono. Estoy prácticamente chupeteándolo. Si tengo coronavirus, nadie más lo puede ocupar. Popeas si te acercas mucho. Tienes que alejarte levemente. ¿Eh? Oye, pregúntale a... Te tengo que pedir a Rodri. Pero puedes mandarle un WhatsApp, mira, muchacho. Aquí una persona dice, ¿se agradece el esfuerzo por hacer el programa a pesar del ridículo que están haciendo? Oh, Juan Manuel. Muchas gracias. Oye, la encuentro gente, insólito. Oye, pero es que nos tiran para abajo. Finalmente, este es un tremendo esfuerzo. Bueno, pregunta número 2. Ya. Dale. Pregunta número 2. Ahí sí. Nano, atento. Por si no lo saben, les cuento una buena noticia. Las bencinas van a bajar sus precios. Las gasolinas de 93 y 97 octanos van a experimentar un descenso de, ojo, no es menor, 6 pesos. Lo mismo va a pasar con el diésel, que también va a tener una baja en sus precios. Y la pregunta es bien corta, sencilla. ¿Cuántas semanas consecutivas llevan a la baja las bencinas? Pregunta numérica de nuevo, Carleta. Está, no, porque no. Está re fácil. Está re fácil. Por ejemplo, alguien dice, re fácil, una semana, no. Cinco semanas, no. Seis semanas. No. La póliza es cero. ¿Dónde está el abuelito? Se nos fue nomás. Lo perdimos. Oye, pero ¿sabes qué? Ya hay una persona que ha... El patrón del PAN fue el primero que lo dijo. También lo dice Mara Soledad. También lo dice... No, la noche no lo dice. Ahí teníamos respuestas correctas. 2 semanas consecutivas llevan a la baja las bencinas. Es algo, chiquillos, que se había anticipado de parte del Ministerio de Hacienda, porque a raíz de todos estos coletazos económicos del COVID-19, lo único bueno, al parecer, es que las bencinas podrían seguir bajando, como en el caso de esta segunda semana, que nuevamente hay un descenso de 6 pesos. Wow, espectacular. Entonces, oye, iríamos empatados. Ya, recordemos que estamos directamente desde las casas, 7:41, estamos en directo. Carleta, y yo estoy haciendo un live de Instagram que puedes mirar por ahí. Ya, es que hijo, es no interesante. Soy pulpa. Vamos con la otra pregunta entonces. Pulpo, perdón. Atención, Nano, con la siguiente pregunta. Están empatados por la cuenta mínima. Esto puede romper el hielo. ¿Quién dijo, Carla, esta frase? ¿Qué? Es que estoy probando. ¿Se escucha bien? Pero, sí, hombre. Abuelito, si se escucha bien. Te escuchamos bien, puedes participar, darnos tu opinión, tu comentario. ¿Eh? Sería bueno tu aporte. ¿Quién dijo esta frase? Hay que prepararse. Hay que prepararse, pensar en escenarios extremos. Oye, pero eso... Ese fue Alaraco. ¿El Alaraco? ¿Sí? No. Tampoco es Isquiasites. Andrés Alamán. Ese... ¿Andrés Alamán? Mira, podría haber sido, porque ayer estaba pidiendo que se declarara cuarentena y todo aquello. No es Andrés Alamán. No es Mañalich. No. Sabemos todavía bastante poco. Oye, ¿la canción no la ha hecho todavía, Marco? ¿Qué? No la ha hecho. Pues, no es el momento. Ah, bueno. No es Marcelo Espina. Kofi Annan. No. Aquí Andrés Rojas, siempre un aporte. Fernando Leanes, representante de la Organización Mundial de la Salud en Chile, y a toda esa respuesta agregaría, que no me parece menor, que el doctor Fernando Leanes además es uno de los asesores más escuchados por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, y él es el que dice que hay que prepararse y pensar en escenarios extremos. 2-1, arriba los chuchis. Arriba. Oye, los chuchis, 2-1. No hay que nunca estar con los extremos. Perfecto, Marcelo. Gracias, muchas Marcelo. Gracias, ¿eh? Siguiente pregunta. Oye, ¿me escuchan? Sí. Oye. El abuelito. Ay, dame paciencia, señor. Señor, oye, espérense, estoy despertando al loro para que empiece a hablar. Ya. Link. ¿Nos quedamos esperando? No, dale, si de repente él decide, él sabe... Él cuando quiere, no tiene orden. Hazle una pregunta al loro. Por mientras, hago la pregunta. La temporada del tenis profesional quedó suspendida, era que no, por la epidemia del coronavirus. ¿Hasta qué fecha quedó suspendido El tenis. Septiembre. Septiembre. Quiero fecha exacta y no es septiembre. Oh. No es septiembre. Es octubre. No, agosto. 24 de agosto a las 3 de la tarde. Oh, qué preciso. Alguien dice hasta julio. No. 7 de junio. ¿Qué? Lo dice Repite. Andrés Roja. 7 de junio. Ah. Oh. Bien. 7 de junio. Lo dijo también el ciudadano Sotanus. ¿Cómo va el resultado? Van perdiendo 3-1. Básicamente porque tú, Marcelo, has aportado bien poco. Bueno, tenía problemas técnicos. Estaba aquí con Pedro Calcuro y arreglándolo. Bastante poco. Se sabe todavía bastante poco. Bueno, ya, esta está muy fácil. Ya. Con esto pueden sacar el punto del honor. Senadores de oposición presentaron proyecto para correr el plebiscito del 26 de abril. De hecho, hoy hay una reunión muy importante en el excongreso en Santiago al mediodía para definir cuál será la nueva fecha del plebiscito. Y la pregunta es, ¿cuál es la nueva fecha que se está proponiendo? 6 de septiembre. El 7 de septiembre. El 6 de septiembre. 6 de septiembre. Bien, ¿7? Marco, te la doy. Sacaste el desayuno. También me había dicho, pero se equivocó de plataforma. A ver. Me lo dijo por Instagram. No, porque tienen que decirlo después que yo termine. Ahora. Pero ganaron los chichis. Esta canción. Leonardo Chávez, tercero, que muestra todo lo suyo. Oye, ¿y ahora no dan los titulares? ¿O es idea mía nomás? Carla Martínez, Zapa Blaza. ¿Hay alguien ahí? No hay nadie ahora. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Ahora no escucho nada yo. Es terrible. Bueno, queridos amigos, estamos absolutamente en directo. Y estoy tratando de hablar con mis contertulios. Ay, ay, ay. Estoy solo ahora en este momento, pero son las 7:50 minutos. Y hay que decir dos cosas, ¿eh? Primero, estoy viendo acá que el senador Alamán dijo ayer: pide cuarentena total para la región metropolitana. Increíble, ¿eh? El parlamentario oficialista hizo el llamado para evitar la propagación en masa del Marco. Coronavirus. ¿Ay, me escucháis? Sí, ahí volví. ¿Volviste? Una pequeña interrupción, pero estamos. ¿Pero fuiste todo bien. Al baño? Sí, es que bueno, uno estoy acá al lado. Ya. ¿A cuánta gente despertaste? A todo. A todo el mundo. Pero, media cagadita. Aquí no, todos duermen. Oye, ¿recordaste la encuesta? La recordé, pero puedes hacerlo también, Marcelo. Por favor, todo tuyo. Ahora dejé de escucharte de nuevo. Ay, qué pena más grande. Bueno, voy a recordar la encuesta yo. Te escucho. La encuesta del día de hoy tiene relación con lo que está pasando en este momento en nuestra ciudad. Es ¿qué es lo mejor de quedarse a trabajar en la casa? Número uno, disfrutar a los niños. Dos, trabajar en pijama. Tres, sacar la vuelta tranquilo. Y no verle la cara al jefe, sería la otra, ¿eh? Así que esos serían los acontecimientos. Estoy leyendo algunos tweets acá que hay. Recordemos que desde mañana, o tal vez desde el lunes, que vamos a seguir transmitiendo desde la casa, vamos a tener la posibilidad de que ustedes nos manden audios, ¿ya? Así que ahí estamos. Pablo Oliva también nos dice: estamos contigo. Muchas gracias a toda la gente. Acabo de hacer un live, es como tercera vez que lo hago, y sin la ayuda de mis hijas, así que es un tema. Saludos a la Poli. Pero vamos desde el lunes a recibir sus audios, así que, pero todavía no, ¿eh? Ahora estamos con Marcelo con algún tipo de dificultad y Caleta que no sé dónde está. ¿Qué otra cosa? Estamos transmitiendo desde la casa. Recordemos que estamos en esta campaña de quédate en casa. Nosotros en Oasis vamos a llegar a tu casa con todo esto. Y hay un montón de gente que nos está saludando, ¿eh? Esto no es un relleno sanitario, es una de las posibilidades que tiene la radio de conectarse con su gente, ¿no? Queda un potrero por delante, son las 7:53. ¿Tú quieres que me vaya a la pausa ya? Ah, mira tú. Bueno, déjame decirte que Ban Chile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de tu sitio web o desde la aplicación Mi Inversión, y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. El otro día, en mi casa, después de la pega, me puse a hacer mis trámites de AFP modelo. Solo descargué la aplicación y listo, pude obtener mi certificado desde mi casa. AFP modelo, ahorramos para que tú ahorres. Y en Colún, somos parte de todos los chilenos que mueven la noble causa de la Teletón. Prefiere los quesos Colún y estarás aportando para que todos juntos lleguemos a la meta este 3 y 4 de abril. ¿Un anteojo para tres distancias? ¡Qué mejor! En Rotary Kraus llévate tus marcos gratis por la compra de cristales multifocales desde Pack Plata. Yo ya tengo los míos, no se lo pueden perder. Queridos amigos, Marco, vamos a la pausa. Recordemos, Marco, que estamos... Ah, ¿me escucháis? Sí, pero para, ¿y ya se acabó esta media hora? Sí, porque si estoy solo. ¿Qué queréis que haga? Aquí estoy transmitiendo, ya. Me siento no, como, no tengo idea. El último día, ya, vamos a la pausa. Extra, extra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia. Una presentación de Rotary Kraus, Clínica Bupa, AFP Modelo y Entel.

Buenos días. ¿Nos escuchas bien, Felipe? Buenos días, Marco, también. Yo te escucho bien, sí. Perfecto. Perfecto. A ver, vamos primero por la definición. ¿Qué es lo que uno puede entender por este estado de catástrofe decretado por el presidente? A ver, los estados de excepción permiten al presidente de la República realizar algún tipo de regulación que en condiciones normales no se podrían realizar. Por ejemplo, formas de limitación a la libertad de circulación de las personas, algunas formas de, por ejemplo, limitaciones a el derecho de propiedad. En este caso es por la calamidad pública, como se ha calificado, de acuerdo a la Constitución, lo que estamos sufriendo actualmente, y es por eso que no hay ninguna medida de manera inmediata que se tenga que adoptar, ni algún cambio en la vida común y corriente que tengamos que sufrir por el solo hecho de que se declare estado de excepción. Es el presidente de la República y también los jefes de la Defensa Nacional los que pueden decretar u ordenar algún tipo de medida. Ya, un tema que ha estado en la discusión a propósito de la nueva constitución que se podría crear en nuestro país es el derecho a propiedad que la actual constitución deja como muy firme. ¿Eso entonces en estados como este de excepción se pone más flexible? Sí, justamente en el caso de estado de excepción constitucional, en este caso la constitución permite, por ejemplo, requisar bienes para que el estado, que la autoridad pueda, por ejemplo, ir a algún tipo de empresa o negocio y entre comillas, expropiar los productos que tenga para, por ejemplo, el abastecimiento de clínicas, hospitales o lo que estime necesario. Por supuesto que la discusión posterior es si eso requiere o no, por ejemplo, una compensación. Pero al menos desde el punto de vista inmediato, sí puede hacerlo. Y lo segundo y más importante es que puede limitar el ejercicio de la propiedad. Por de pronto se podría establecer alguna regulación que vía decreto limitara la cantidad de cosas que se pueden comprar en un negocio, por ejemplo, para evitar la acaparación. Ya, ¿y precios? O eventualmente también precios, porque es una limitación a la propiedad, por ejemplo. El presidente de la República podría hacerlo a través de un decreto en estas circunstancias. Por eso, aunque la Constitución en tiempos de normalidad es estricta respecto al derecho de propiedad, entiende que en casos de excepción siempre es posible limitarlo o restringirlo en beneficio, en este caso, por supuesto, de la salud pública. Marco. Felipe, ¿cómo estás? Estamos hablando con Felipe Bravo, abogado constitucionalista de la Universidad Católica. Obviamente, la gente desde octubre, que vio cómo los militares salieron a la calle, no entiende mucho cómo estos estados, ¿no? Estado de emergencia, estado de catástrofe, y claro, se tiende a ver de que hay grados distintos, pero no hay una concepción completa. ¿En qué estado estamos y cuántos hay más, digamos, ¿no? ¿Cuántos estados más podría haber? Como, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más puede ocurrir? Hay un estado alienígena. Claro, como decía Claro. A ver, son básicamente cuatro estados de excepción. Los estados de excepción permiten la posibilidad de, como dijimos, restringir o limitar derechos de las personas de manera más intensa. El más intenso de todos, en el fondo intentando ver cuál es el que permite más cosas, es el estado de asamblea. El estado de asamblea, la Constitución lo permite en caso de guerra externa. O sea, si están a punto de invadirnos, por ejemplo, si Chile entra en guerra, se puede decretar estado de asamblea y eso puede permitir, por ejemplo, incluso todo lo que hemos visto hasta ahora, pero además permite, por ejemplo, interceptar las comunicaciones, por ejemplo. Luego viene el estado de sitio, que lo he oído durante mucho tiempo, y en caso de conmoción interior, de grave conmoción interior. Ese permitiría, yendo como un paso menos, permitiría, por ejemplo, poder tomar presa gente en lugares que no sean lugares establecidos previamente, o sea, en cárceles. O sea, se podía meter en el fondo en comisarías, en centros de detención que no sean las cárceles como tales. Luego viene el estado de catástrofe, que es el que permite lo que hemos visto, limitar la propiedad, y también limitar la libertad de circulación, y el menos intenso es el de emergencia, que fue el que vivimos durante octubre. Son los cuatro que se permiten. Entonces, asamblea, que es el más intenso, estado de sitio, estado de catástrofe y estado de emergencia. Actualmente estamos en catástrofe. Ahora, cuando uno analiza... solo lo puede... Sí. Marcelo, habíamos dicho que tú tenías que decir tu nombre. Perdón. Dale tú. Perdón, Felipe. ¿Eh? Marcelo. No, no se preocupe. Marcelo, te toca la pregunta. No, no, se quiere preguntar si esto solo es aplicable por parte del presidente de la República, ¿no puede hacerlo otra persona? No, es el presidente de la República, en primera instancia, el que puede realizar la declaración de todos los estados. En el caso de estado de asamblea, en el caso de guerra, es el presidente de la República con acuerdo del Congreso Nacional. El presidente, en el fondo, el que califica la oportunidad con acuerdo del Congreso, también en el caso de estado de sitio. En cambio, en el caso del estado de catástrofe y estado de emergencia, es solo el presidente de la República el que lo decreta. ¿Hay alguna regla distinta si se quiere, por ejemplo, extender por un plazo superior? Pero al menos por el plazo de 90 días que tenemos actualmente el estado de catástrofe, no hay ningún inconveniente en que solo lo pueda realizar el presidente de la República. ¿Y ahora, prorrogable a partir de lo que diga el presidente? Claro, el presidente de la República tiene que informar al Congreso de las medidas que adopte. El Congreso, eventualmente, si es que se mantiene por un plazo más de 180 días, estamos hablando de fondo casi medio año, el Congreso puede cesar este estado. Si lo quiere hacer por más de un año, requiere acuerdo del Congreso. Así que con los 90 días estamos bien. Ya, ok. Felipe, te quería preguntar con respecto a las palabras que dijo ayer el senador Alamán, que dice que este estado permite que la gente pueda tener cuarentena, pero por regiones. Y como hay una mayor cantidad de casos en la región metropolitana, la idea sería hacer cuarentena a Santiago o a ciudades como Chillán, que son la que tiene mayor cantidad. ¿Se puede hacer eso en términos de restringir solo a una parte del país? Sí, el estado, los estados de excepción tienen una lógica de dividir el país en zonas, que son usualmente regiones. No hay ningún inconveniente que se pueda realizar también por comunas. O sea, ha habido estado de excepción en algunas comunas muy específicas. Por ejemplo, para la erupción de Calbuco, por ejemplo, hubo solamente algunas comunas que estuvieron con estado de excepción. No habría ningún inconveniente en que algunas comunas en particular, el jefe de la Defensa Nacional, el presidente de la República, establecieran una restricción a la salida de las casas, fondo que es como una forma de estar en cuarentena. Ya, perfecto. Ahora, dentro de eso, lo que uno ve, porque uno tiene el trauma de lo que pasó, un poco la gente nos está comentando ahora en Twitter, lo que pasó en octubre, cuando salieron los militares y hubo un poco de caos en ese momento, ¿no? Más que el orden público, se generó como una idea un poco paradojal, porque fue todo lo contrario, ¿no? Como que el país no entendió mucho esto. Pero sin embargo, en estado de catástrofe, por catástrofes naturales, lo hemos tenido en varias partes de nuestra historia reciente. Hemos tenido muchísimos. De hecho, en el último tiempo hemos tenido, al menos en los últimos 10 años, hemos tenido por el terremoto, por ejemplo, que fue el año 2010, hemos tenido el 2014 por el terremoto en el norte, el 2015 por los aluviones, después por inundaciones en Tocopilla, por ejemplo, luego en Coquimbo, 2015 tuvimos al menos 3 en el norte, después tuvimos por los incendios del 2017, tuvimos el 2019 nuevamente por incendios. Entonces no es algo que sea tan extraño de vivir. Y lo que tú dices, Marco, es muy cierto respecto a la legitimidad de la cual se toma la decisión. Fue muy resistido por una parte de la ciudadanía que se adoptaron a estado de excepción con toque de queda en octubre, producto de las manifestaciones, pero me parece que no hay mucha discusión respecto al estado claro, actual. Es decir, si es que la regulación privada, si la autorregulación no es suficiente, por ejemplo, para evitar el acaparamiento de los supermercados, por ejemplo, o para evitar que la gente salga de sus casas y pueda estar contagiada, parece que es muy razonable que se decrete estado de excepción y que luego el presidente de la República vea si las personas continúan con su conducta, que puede ser riesgosa, salir a las calles, por ejemplo, mantenerse en contacto con otras personas, y si sigue siendo así, por supuesto que puede llegar a decretar algún tipo de medida. Ahora, Marco, yo creo que sobre el susto que dices tú, y te encuentro razón, es distinto cuando el estado de excepción tiene por objeto mantener el orden público, como el estado de emergencia, del estado de catástrofe, que lo que busca es regular situaciones en las cuales hemos tenido algún tipo de emergencia o problema en el fondo por causas naturales, etcétera. Bueno, yo creo que esta es la situación en la que estamos. Felipe, también se ve como que el código sanitario es como que es el, no tengo idea, si fuera un juego de naipe, es el full. O sea, le gana a todas las otras partidas. ¿Es tan fuerte el código sanitario dentro de nuestra legislación? Yo creo que sí. Yo creo que el código sanitario, de hecho lo conversaba en el fondo ayer también, es como una mini constitución y permite adoptar medidas que son bastante intensas. De hecho, nosotros no tenemos por qué estar pendiente de lo que se publica en el diario oficial, por supuesto. En el fondo, yo sé que ustedes lo leen todas las mañanas. Sí, por cierto. Pero, si usted no ha llegado, es que dejó de llegar hace años porque es por internet. Quizás por eso la suscripción ya no. ¡Abuelito! Así que no le reclama al repartidor. Hoy el diario oficial ha publicado en los últimos dos días, de hecho tres en realidad, medidas que el Ministerio de Salud ha adoptado vía resolución sin control de la Contraloría, que son bastante restrictivas de la libertad de las personas, por ejemplo, que son muy razonables. Por ejemplo, la cuarentena obligatoria se publica el día de hoy para todas personas por dos semanas. Cuarentena obligatoria que el decreto nos dice que en caso que no se cumpla, se puede someter a las multas del Código Sanitario o eventualmente a un delito. Y eso no requirió estado de excepción. Así que comparto contigo, Marcos, de que el Código Sanitario es muy potente porque siempre, en todas las legislaciones del mundo, la autoridad sanitaria, en casos de emergencia, siempre tiene medidas excepcionales. Ya, perfecto. Marcelo, ¿tienes alguna pregunta? A propósito de eso, Felipe, a propósito de que estamos discutiendo una nueva constitución, se ha mostrado muy preocupada la gente por los precios, por las subidas de precios, por las posibles personas que se aprovechan de estas situaciones. Sin estados especiales, ¿la constitución tiene algún resguardo frente a ese tipo de cosas o no? Es una gran pregunta. Sin estado de excepción, yo creo que es discutible. A ver, sin estado de excepción y pensando de que puede existir algún tipo de alerta sanitaria o causa de utilidad pública, pero en particular respecto a temas de salud, yo creo que sería factible entender de que el Código Sanitario permitiría algún grado de regulación de precios, por ejemplo, o de regulación de oferta de productos. En ese sentido, sí. Ahora, en caso de normalidad absoluta, me parece que es difícil buscar algún instrumento. Por eso, yo creo que puede ser dudoso en caso de alerta sanitaria. O sea, si es que hay un problema sanitario sin estado de excepción, yo creo que uno puede discutir si el ministro de Salud puede hacerlo o no. Yo soy de los que cree que sí. Pero en estado de excepción constitucional no hay ninguna duda de que se pueda. Ya, perfecto. Felipe, ¿tú qué crees que va a pasar en los próximos días? Porque cuando uno ve los estados de este tema de la catástrofe, uno ve que es un solo dictamen, pero esto ha sido como escalonado. Es decir, como que de a poco se cierra el comercio, nos está llegando información, por ejemplo, de alguno de nuestros auditores por Twitter que dice que el metro está lleno. ¿En qué momento se activa esta cuestión? Porque como que una cosa es anunciarlo y otra cosa es practicarlo. Claro. Lo que vimos hoy es lo que vimos ayer fue el anuncio y lo que vemos hoy es la entrada en vigencia del estado de excepción. Eso le permite al presidente de la República, fija la cancha en la cual él puede aplicar a través de instrumentos, decretos, algunas medidas. Hasta ahora no hay ninguna medida adoptada. Entonces, como tú dices, probablemente esto sean medidas escalonadas y vamos a tener que estar pendientes de los anuncios de la autoridad respecto a las medidas que se vayan adoptando, como tú dices, de manera escalonada o sucesiva. Porque hasta ahora, más allá de la declaración de estado de excepción, no vivimos en ninguna circunstancia anormal por parte de las personas, ni tenemos que cumplir ningún tipo de obligación especial de las que se han discutido, más allá, evidentemente, de las obligaciones que tenemos todas las personas, por ejemplo, en caso de sospechar de síntomas o de tener algún tipo de contagio con esta enfermedad, de mantenernos en cuarentena. Eso sí es una obligación, pero que no deriva del estado de excepción, sino que deriva primero de la moral y la ética de cada uno, y en segundo lugar, claro, de la resolución sanitaria, por supuesto, del Ministerio de Salud, que está en vigencia ya hace varios días. Ya, yeah, okay. Felipe, una última cosa a propósito de eso, de las posibles escalonamiento de medidas. ¿La autoridad en la región especialmente puede cambiar de mano en un estado de excepción? ¿Puede pasar a alguna autoridad militar, por ejemplo? Ah, sí. Lo que la Constitución establece es que se debe asignar a jefes de la Defensa Nacional. Entonces, Marcelo, ya se designó, ha habido varios listados en los medios de comunicación. Todos los jefes de la defensa, en su medida, son del Ejército, de la Fuerza Aérea, algunos, y de la Armada. Ellos tienen también atribuciones, y ese es un punto que se ha discutido bastante. ¿Qué atribuciones tienen los jefes de la defensa? Al menos la ley les da atribuciones que son también bastante intensas desde el punto de vista de lo que se puede realizar. Pueden decretar toque de queda, pueden limitar la libertad de circulación, el derecho de reunión, eventualmente el derecho de propiedad en alguna medida. Pero también el decreto de estado de excepción, que se publicó el día de hoy, establece de que tiene que haber una coordinación interministerial. Y recordemos de que es el ministro de Salud el que se designó como coordinador interministerial, y además establece el decreto que tiene que haber una coordinación regional. Entonces, Marcelo, aun cuando legalmente podría hacerlo, adoptar medidas en el fondo el jefe de la Defensa Nacional distinta, el decreto de estado de excepción le pide a ellos que se adopten medidas de manera coordinada. Ese es el resguardo que existe actualmente. Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, Felipe, muchas gracias. ¿Eh? Que te vaya muy bien. ¿Estás desde la casa? Estoy desde mi oficina, pero solo. Váyase a la casa, váyase a la casa. Felipe, muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias, Marco. Chao. Gracias, Marcelo. Chao. Chao. Era Felipe Bravo, abogado constitucionalista de la Universidad Católica, aclarándonos muchos temas. Marcelo, ¿te parece ir con una canción? ¿Qué canción puede ser? No sé, Nano tiene ahí varias. ¡Oh, me bueno, encanta! Era, bailé, bailé. Hola, ¿qué tal? Ya estamos. Oye, 8.19, hay 10 grados, casi 11 grados en Santiago. Estoy haciendo una transmisión de ¿cómo se llama? ¿De Instagram. ¿De tu casa? Sí, pues. Es que tú yo, no tenés tanto no ancho de banda. Se ve. Yo no puedo hacerlo porque estoy pilucho. Marcelo, la gente no lo nota. ¿Ah? Oye, viste que están entre todas las cosas que la gente ha tenido duda es qué cosas sirven para desinfectar y todo. Y una de las últimas preguntas es qué pasa con los desinfectantes en spray. ¿Viste esa gente que las piezas echan un spray para desinfectar? Ya, eso han dicho que no sirve para nada. No sirve para nada. O sea, que como el Lysol, esas cuestiones. Todas esas cuestiones no sirven para el bicho, no sirven. Ah. Así que si los compraste y los acaparaste, bótalo nomás. ¿Bótalo? Ahora, los bota nomás. Bótalo, ya. Yeah. La noticia más impactante en el mundo artístico es que muchos cantantes están haciendo el concierto vía streaming. ¿Escuchaste eso? Sí, vi uno espantoso de Jorge Drexler. ¿Qué espanto? Ya, pero ¿viste quién anunció que va a ser uno? ¿Quién? El miércoles a las 21 horas, para que además pueden estar aceptando pedidos de canciones, por si tú quieres pedir uno en particular. Lucho Jara va a hacer un concierto. ¿Lucho Jara? Sí, le puede pedir esa famosa canción. El dedo. Mañana. ¿Cuál más? Mañana. Mañana, por ejemplo. Está esta otra, po. Tomorrow. Oye, espérate, pero. Ah, no, ¿por qué va a hacer eso? Por ejemplo, porque el público lo pidió. Él se sumó a lo que está haciendo Chris Martin y Lady Gaga y toda la gente, para que quienes están en la casa aburridos puedan ver un concierto. No sé si va a ser desde su casa, desde algún otro lugar, si va a ser solo con su guitarra. No sé si toca instrumento Lucho Jara. ¿Nunca lo he visto tocar un instrumento? Deberá tocar, pues tenía una escuela de canto y de música. Bueno, ¿no? De canto, no de instrumento. Yo nunca lo he visto arriba de un escenario con una guitarra. O con un piano. ¿Y tú qué instrumento tocas? Tal vez toca la conga, toca las maracas, quién sabe. Puede ser. Sí, bueno, se ve con talento ahí, Bueno, esto es él para que te programe miércoles, me imagino que el próximo miércoles, porque ya pasó, el miércoles a las 21 horas. Y los pedidos de canciones se pueden hacer a través de su Instagram. Instagram Live. Igual lo que estás diciendo tú, Instagram Live. Así que estamos muy, muy a tono con lo que está pasando en todas partes del mundo. Todo el mundo está pendiente así de Italia, de lo triste que es la cantidad de muertos. ¿Viste lo que pasó ayer con una pareja de abuelitos? Que es bien increíble. ¿De qué edad, Marcelo, más o menos? Tenían él 87 y ella un poquito menos. Y el tema es que se enfermaron y murieron el mismo día. ¿Estaba como Bélgica Castro y Alejandro Sivekin? No, porque ellos fueron un día de diferencia. Ah, esto, les ganaron entonces. El mismo día murieron ambos y sus nietos, su hijo, todos comentaron. Una nieta dijo, no, el hijo puso en Instagram, se fueron el mismo día con una hora de diferencia, seguro que ya están discutiendo. Ya están discutiendo arriba. Parece que eran buenos para discutir. Chuta. Pero oye, que siempre terminaban. ¿Qué cosa? Que se escucha perro en tu casa. Pero no es acá. En otro lado, debe ser a la Carla le parece que la están atacando los perros. Ah, puede ser. ¿Qué pasó? Tenía un perro en tu casa. ¿Qué pasó? ¿Quién es la profesora? Oye, Carleta, por favor, a discreción. Diga. Cuéntanos tu anécdota. Que nos contabas ayer que cuando chica le hacías clase a tus vecinos. No, cuéntelo usted, le sale mejor. Carla Igual Martínez. es una idea para que los niños se entretengan, porque hay mucho papá, mamá apoderado que se anda quejando. Como los niños no van a clase, no saben en qué entretenerse. Buena idea. A ver, espérate. ¿Cómo le llamarías tú a esta entretención? La chilindrina. Jugar a los profesores, a la profesora. Bueno, la Carleta, cuando tenía más o menos 10 años, Carla. Quizás un poco menos. Un poco menos. Juntaba a todo su barrio, todos sus amigos, hombres y mujeres, los llevaba a su casa a jugar a la sala de clases y decía, pero, había una condición.

se demora 24 horas, 48 en algunos casos, en dar los resultados y las confirmaciones de quienes tienen coronavirus. Y nosotros como alcaldes, como estamos en la comuna, los vecinos nos van reportando cuando ya les han tomado la muestra, ¿me entiendes? Entonces, ya vamos viendo un crecimiento importante de la cantidad de personas que se están muestreando, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que pasó, por ejemplo, con la suspensión de las clases, para nosotros era evidente que el día lunes iban a declarar fase 4. Entonces, si se iba a declarar fase 4, ¿qué íbamos a esperar en suspender las clases? ¿Me entiendes? Ya, o sea, el contacto directo con la ciudadanía es lo que les permite poder reaccionar más rápido. A ver, el contacto directo, pero también un análisis súper objetivo. A ver, mira, para darte cifras objetivas, por ejemplo, el Sótero del Río, hospital más grande de Chile, 1,5 millones de inscritos, atiende a La Florida, Puente Alto, que es mi comuna, y San José de Maipo, Pirque, y un poco de, La Pintana y algo de San Bernardo. Con 1,5 millones de inscritos, ¿cuántas camas crees que tienen con ventilador mecánico para atender casos que lleguen por coronavirus? 41. No sé, ¿cuánta? 41. Entonces, si estás hablando de que vamos a tener el pic a finales de abril, ¿no es cierto? Con 50, incluso las cifras todos los días, en el fondo te están dando cifras distintas, pero se sabe que van a ser, no sé, 50.000 personas, ¿ya? Entonces, si el hospital más grande del país tiene 41 camas con UCI para poder responder a esto, nosotros nos preocupamos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que la gente no tenga que llegar a ser atendida, porque no va a poder ser atendida. El que muera de coronavirus, ¿ya?, no va a morir porque la enfermedad sea tan drástica como el cáncer. Va a morir porque no va a tener ventilador mecánico, el caso extremo. Atención. El resto de la gente, los jóvenes, posiblemente va a ser un resfrío. Dígame. Sí, pero Marco, espera un segundo. Pero lo que es más o menos inentendible es por qué ustedes tienen ese análisis tan a mano y el gobierno no. No, sí, yo creo que el gobierno también, pero por eso ahí la diferencia de opinión con la autoridad sanitaria en particular, con el ministro Mañani. Aquí lo que nosotros preferimos pecar de ser exagerados a pecar de ser negligentes. Seamos súper claros. Si Italia, que es un país desarrollado, que tiene los recursos que tiene, hoy día están las cuerdas, con 500 muertos cada 24 horas, imagínate tú una exigencia al sistema público y privado de salud en Chile, con las condiciones que tiene año a año ya complejas en el invierno, en que ya está saturado con las dolencias habituales. Agrégale algo como el coronavirus que vas a tener, si no son 50.000, van a ser 100.000 personas con coronavirus. Entonces, la única solución que tienes hoy día en nuestro país es el aislamiento social, no tienes otra. Ahora, en Puente Alto, ayer Germán, hablaste de que habían casos ya y que había que extremar las medidas. ¿Qué es lo que sería recomendable según tu posición? Bueno, yo, en cuanto a extremar las medidas, creo que hay que, como le decía, evitar el contacto, tomarse en serio esto, no tomarlo para la chacota. Cuando uno le da estas cifras a la gente ahí dice, wow, en realidad esto es grave, porque la gente se va a pelear las camas, ¿me entiendes? Entonces, lo que tenemos que hacer es, a pesar de que la situación es compleja, justamente estamos a tiempo, posiblemente ya estamos pasados, como dice el Colegio Médico, de tomar estas medidas que sean más drásticas para evitar tener la gran cantidad de enfermos que se podría producir a finales de abril, primera semana de mayo, y a su vez también continuar adelante de manera calmada, de manera responsable con otras cosas. Por ejemplo, nosotros como municipio de Puente Alto, ¿qué vamos a hacer? Tengo a las 9:30 reunión con el ministro de Educación por las cajas JUNAEB de alimentación para los niños. Y lo que vamos a hacer para que la familia no tenga que desplazarse dos veces al colegio y pasar dos veces por aglomeración es, cuando la gente vaya a buscar su caja, vamos a vacunar al niño inmediatamente para que sea solo una salida del hogar y a su vez vamos a dividir la vacunación por cursos y por alfabeto. Entonces con eso vamos a distribuir a lo largo del día la posibilidad de que obviamente no se generen aglomeraciones. Además de eso, hay muchas otras medidas. Por ejemplo, Estoy planteando que es necesario que el gobierno levante, ayer tuve una conversación con el ministro de Hacienda, un programa como una suerte de plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, porque de verdad que lo que se va a producir es un frenazo. Aquí hay mucha gente que está en el peligro de quedar sin pega o que, por ejemplo, si tiene una patente que la trabaja en una feria o la trabaja en un local comercial pequeño, en un kiosco, como no va a haber clientela circulando en las calles, va a bajar las ventas y no va a tener para llegar a final de mes. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Levantar un programa expansivo. Aquí se tiene que expandir, ¿ya?, lo que es el gasto fiscal. Lo decía ayer Vittorio Corvo, clarito. Señores, en este minuto no es el momento de preocuparse de la regla de déficit fiscal estructural. Entonces, se tiene que armar un programa que permita que la gente subsista y llegue a final de mes, y va a ser 2, 3, 4 meses posiblemente, y ese programa profundo que tiene que hacer el gobierno, lo que le va a garantizar a Chile es que el golpe económico no sea tan grande y que después podamos rebotar y salir adelante después que salgamos del invierno. Pero si no se hace, la cesantía le va a pegar tan fuerte a las familias que se va a disparar. Entonces, este es el momento, mira, la economía está al servicio de la gente y no la gente al servicio de la economía. Y el que no entiende eso tiene mal puestas las prioridades. Ya, perfecto. Germán, no me quedó claro, tú dijiste a propósito de las medidas que había que tomar, que estábamos un pelo atrasado. ¿Cuál medida es la que habría que tomar ahora ya? Se habla de la posibilidad de una cuarentena más, los gringos le ponen lockdown, una cosa así. ¿Tú piensas que eso debiese hacerse ahora ya? Mira, el colegio médico y distintos académicos lo que le han pedido a la autoridad sanitaria, ¿ya? Cuando habla de autoridad sanitaria, ministro Mañalich y el equipo de expertos que él tiene, es generar una mesa transversal de trabajo donde justamente se pueda analizar todo esto, ¿me entiendes? Porque lo que la gente necesita también es tener la tranquilidad que se ha tomado. Mira, la gente va a tener que tener la tranquilidad que se tomaron todas las medidas posibles, todo el abanico posible de medidas. Porque mira, si es tu hijo, por ejemplo, el que justo le toca llegar a un hospital o a una clínica y no tiene cama y ventilador mecánico y fallece, ¿qué vas a pensar tú del sistema? ¿Qué vas a pensar tú de las autoridades? ¿Vas a estar indignado? No, claro. ¿No es cierto? Todo mal. ¿Ya? Sí. Todo mal. Entonces, si sabemos que esto se puede producir, prefiero que seamos exagerados. Es para proteger a la gente. Y el que tiene que hoy día poner recursos en la mesa para que todo siga funcionando va a ser el Estado. Mira, y tiene dos vías de financiamiento, reservas o crédito. Y acá es cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial debieran tomar un liderazgo. A mí me extraña que no tengamos todavía una reunión, aunque sea por videoconferencia, de líderes mundiales con las instituciones financieras internacionales. Si estamos viviendo Europa ya dijo que va a tener una recesión. Entonces, es evidente que este es el momento de esas instituciones que muchas veces son tan criticadas, pero en esta pasada lo que podrían hacer justamente es demostrar para qué sirven. Germán, nos están llegando reportes de nuestra audiencia de que el metro está no a su full capacidad, pero hay mucha gente, y también hay mucha gente en los paraderos y gente yendo al trabajo. Obviamente gente que va a trabajar, es gente que no sale por gusto a la calle. ¿Qué pasa con esos empleadores o qué pasa con el sistema, ¿no? Porque también se ha hablado de las cadenas de suministro, de que hay mucha gente que puede quebrar, de que tenemos que equilibrar las cosas. Tú dices que, claro, las personas van antes de la economía, pero parece que a esta altura, todavía con estado de catástrofe, las cosas son muy distintas. Bueno, por eso esperamos que quienes quedaron a cargo del estado de catástrofe, las personas que nombró el presidente de la República, usen todo el abanico de medidas que pueden ejecutar. Una de ellas es la fijación de precios, ¿me entiendes? Porque claramente frente a una situación como la que se está dando, la especulación puede destruir el bolsillo de la gente. Entonces aquí lo que se necesita es fijar precios, sobre todo de implementos de aseo. Incluso te digo, voy un poco más allá. No debiera haber nadie más interesado hoy día que el Estado para que la gente tenga alcohol gel y tenga mascarillas. Te las debieran regalar, no las debieras de tener que comprar. Si al Estado le sale $1,000,000 el día de cada persona en la UCI, en una cama UCI. Entonces, lo que el Estado debería hacer es regalarte la mascarilla y regalarte el alcohol gel, y además poner restricciones de precio para los bienes de consumo básico, y con eso asegurar que no va a haber especuladores. Y con relación al transporte, lo que yo planteé como alcalde de Puente Alto fue que las empresas diversifiquen el horario de ingreso de sus trabajadores. porque no puede ser que si estamos en fase 4 y el presidente ya dijo, señores, se prohíben actividades con más de 50 personas presentes, cada día mis vecinos de Puente Alto se tienen que subir a los vagones del metro con 300 personas arriba, ¿me entiende? Entonces es injusto que la medida solamente proteja a algunos. ¿Por qué no va a proteger a los trabajadores? Lo importante, ¿qué es lo que es entonces? Que el gobierno, el Ministerio de Economía, debiera ahora ya decirle a los gremios de la SOFOFA, al gremio de la CPC, a todos los que están vinculados con los con el comercio, ya a SECMA, todos, señores, de ahora en adelante, estas empresas con estas características van a entrar a las 8:30, estos van a entrar a las 9:30, estos a las 10:30, y con eso diversificas el uso del transporte público y no lo saturas solo a las horas punta y después tiene horas ociosas. Entonces, si no lo haces con una política centralizada, lo que vas a hacer es que la gente se contagie en el metro. Dígame. Sí, a propósito del esfuerzo que le pides al gobierno, hay cosas que los municipios podrían hacer y que tienen que ver también con que se les va a tocar su billetera. Pues hay un montón de permisos municipales que van directamente al municipio. ¿No han pensado los municipios también en, por ejemplo, dejar pasar algunas cuotas de los permisos municipales, la misma patente, no cobrarla o cobrar menos, algo por ahí? Sí, mire, nosotros hemos planteado también, primero, la necesidad de al menos por 6 meses extender las licencias de conducir, porque también la gente se acerca a los municipios para renovarla, ¿ya? Y ahí se generan filas, aglomeraciones, ¿ya? Entonces, primero, que las licencias de conducir se renueven automáticamente por 6 meses. Además, que los permisos de circulación, para que no tengamos en la última semana de marzo a todo el mundo pagando a última hora, pudiéramos diferir el pago por semana y por patente. Por ejemplo, la primera semana de abril, aquellos que no pagaron en marzo, solo las patentes terminadas en 1 y 2. La segunda semana de abril, las patentes terminadas en 3 y 4. Y así sucesivamente, y ojalá, claro, que usen los mecanismos online. Entonces, la subdere, y esto también, mire, así como uno a veces es un poco crítico, también tiene que reconocer cosas positivas. Aquí la subdere, junto al ministro Blumel, nos propusieron que implementáramos un cronograma de esa naturaleza y la subdere le presta a los municipios recursos hasta que los municipios después puedan cobrar. Y cuando los municipios lo cobren, la subdere se cobra ya lo que nos haya prestado. Entonces, ahí tiene una solución, por ejemplo, para ir diversificando los cobros, digamos. Pero, lamentablemente, hay algo que venimos peleando hace mucho tiempo como Asociación Chilena de Municipalidades, y es que tiene que descentralizarse Chile. Usted sabe que para poder implementar estas medidas tenemos que esperar modificaciones de ley. ¿Cuánto cree que se van a demorar? Entonces, no, si nosotros como municipios ni siquiera tenemos las facultades para poder administrar estos procesos de cobro, en definitiva estamos atados de mano, y por eso hemos hablado y venimos hablando cuánto tiempo de que es necesario descentralizar este país. Entonces, aquí hay un tema. Miren, porque ustedes partían la entrevista hablando del rol de los alcaldes. ¿Sabe lo sí. que está pasando? Hay una tensión muy grande y porque los municipios tengan más atribuciones, porque tú le puedes solucionar inmediatamente a la gente muchos problemas y no tienes que estar esperando o que el Congreso decida o que el gobierno central decida. Si yo tuviera en mi poder las atribuciones hoy día de extender 60 días las licencias, que me den la atribución por lo menos para las catástrofes, ¿me entiendes o no? Y yo lo pudiera firmar, lo firmo al tiro, ¿me entiendes? Y esa es la posición de todos los alcaldes. Esa energía, Germán, es la que necesitamos. Sí, claro. Germán, sí. Es la posición de todos los alcaldes, me imagino. Sí, sí, todos los alcaldes. Mira, todos los alcaldes estamos en sintonía. Y además también estamos en sintonía en algo que yo he tratado de hacer, y es actuar al unísono. Por ejemplo, el sábado, mira, sin ir más lejos, el sábado, cuando comencé y levanté el tema en los distintos chats de alcaldes, con relación a qué opinaban si suspendíamos todos de manera mancomunada las clases el día lunes, que para eso nos juntáramos en la Asociación Chilena, una reunión todos, etcétera, y todos empezaron a pimpoñar opinión y todo. Bueno, igual salió un par de alcaldes que al ver el mensaje dijeron, bueno, y ellos tomaron la medida unilateral. Yo no los voy a criticar, pero a mí me parece que lo lógico es que tomemos medidas coordinados, porque frente a una pandemia de este tipo, o haces el aislamiento total, o en definitiva no vas a tener efecto. Perfecto. Germán, muchas gracias por esta entrevista. Muy bien, muchas gracias. A ustedes un abrazo grande, que tengan un buen día. Igual. Era Germán Codina, alcalde, Marco, de Puente Alto. Dime. Está con energía este señor. Oye, ¿qué se tomó? Yo estoy ya alicaído. Vamos con Eddie Spector. ¿Ah? ¿Te gusta esto, no? Dance in the Floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know about your kind. And so I'll have to. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. 8:52 minutos, Marcelo. Hoy están de santo los Pepe, los José. Hay muchos. ¿Cuál José? El viejo y querido chiste. ¿Cuál José? ¿El qué? Bueno, ahí está. Complétalo. Vamos. Ahí está. Los cumpleaños del día de hoy. Oye, para, quería solo comentar. Un momento. Una cosa que pasó un día como hoy. En 1980 se le cambió el nombre al aeropuerto a Arturo Merino Benítez y todavía le seguimos diciendo Power. Mira. Increíble. Y el actual comandante en jefe de la Fuerza Aérea se llama Arturo Merino Benítez. Hijo. Está de cumpleaños Glenn Close, Lenny Moreno y Bruce Willis. ¡Ya vamos, la encuesta, hombre, ya! ¡Ya vamos! A bájale el volumen, la encuesta. Bájale el volumen, que estamos en la casa, hombre. Ya, dale, sí, Marcelo. No se alcanza a escuchar nada. Ya, tenemos 1063 votos. ¿Qué es lo mejor de quedarse a trabajar en la casa? Lo menos votado fue disfrutar a los niños. Después viene en empate trabajar en pijama. Hoy sacar la vuelta tranquilo y un saludo a Pablo Márquez. El más votado fue no verle la cara al jefe. ¡No! Increíble. Ahí está. Caleta, ¿alguna Carla, actividad? ¿Algo más?